para que todos podamos estar en el aire y escucharnos, si no te parece mal. Vale. Vale, pues muy bien. Un segundito, que ahora mismo estamos otra vez ya en el aire todos juntos, espero. Gracias, ¿eh? Hola. Buenas tardes, socio, ¿qué tal? Bien, por aquí, esperando. Lo que pasa es que no podía entrar. Espera a ver, porque no sé si puedo conectar a todo el mundo, porque por lo visto está teniendo fallos el Skype. Mapi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. José Luis, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, pues ahora estamos los tres, conmigo cuatro, que es lo interesante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, que vamos a tratar hoy de un tema un poco complicado, que son las famosas mentiras del Facebook y el daño que hacen todas estas personas que van diciendo cosas que no corresponden con la realidad y que lo único que hacen es dañar gratuitamente a personas que se molestan y tratan de ayudar a los animales. ¿No es así, José Luis, Mapi? Sí. Bueno, pues José, te dejo que sigas tú, que es la persona que has hablado con esta chica y creo que conoces mejor el tema que los demás. Bueno, entre todos, por favor, vamos. Me oigo con retorno, Javier. ¿Y ahora? Ahora no, vale, gracias. A ver, en principio, Mapi, sería bueno que nos hicieras un breve resumen de cómo se inició Catuscan Zaragoza, cómo se fundó y así poderos conocer mejor. La Catuscan se fundó en el 2011, es un sueño que tenía la chica que regenta el refugio y así empezó Catuscan. Nos dedicamos pues a rescatar animales de toda España y a denunciar el maltrato animal. ¿En concreto tenéis todo tipo de animales o os centráis en perros, gatos? Perros y gatos, para lo que tenemos el refugio preparado. Vale. ¿Cuáles son hasta a día de hoy las necesidades que tenéis como refugio privado? Pues ahora lo que queremos es sacarnos el núcleo zoológico, que todavía no lo tenemos, para que no nos lo puedan cerrar y ya está. Y una vez que esté, pues gente que colabore viniendo a sacar a los perros y haciendo el mantenimiento. Entiendo que necesitáis voluntarios. También supongo que como refugio que estáis iniciando, necesitaréis también mano de obra para poder ir montando todo lo que es el material, las casetas, mantenimiento. Sí. Necesitamos casetas, más que otra cosa. ¿Necesitáis casetas? ¿Necesitáis que os monten las Casetas, casetas? de todo, necesitamos de todo. ¿En qué zona estáis de Zaragoza? Estamos en Garrapinillos, en Zaragoza. Vale, más que nada porque los que nos escuchen que puedan localizaros y así, si tienen alguna cosa que pueda ayudaros o interesaros, pues que contacten con vosotros. Antes de que se nos olvide, por favor, recuerda vuestro Facebook, vuestra web si tenéis, ¿dónde pueden contactar con vosotros? Sí, la web es adopcionescatuscan.com y el Facebook es Adopciones Catuscan Adopta un Peludo. Vale, o sea que ahí os pueden encontrar y pueden contactar con vosotros Sí. para todo lo que Sí. necesitéis. Muy bien. Me da la impresión de que todo este proceso en el que estáis inmersos ahora del inicio es difícil para todos, pero es más difícil cuando se encuentran obstáculos como los que estáis encontrando vosotros. Sí, nos están poniendo muy difícil. ¿Qué obstáculos son esos? Pues ahora mismo tuvimos una galga de Sevilla, se nos escapó y vamos, nos están poniendo que somos peor que lo que se tira al suelo. ¿Por qué? Pues nos han llegado a acusar incluso hasta de que le hemos vendido a unos galgueros. ¿Pero en qué se basan para eso? ¿Perdón? ¿En qué se basan para eso? Pues porque no sabemos por qué siempre hemos sido la oveja negra de otras protectoras. Y siempre han estado pues metiéndose con nosotros. Porque por lo que sea, no sé, no sé por qué. Pero bueno, O sea, dicen que cometemos muchas irregularidades. O sea, ¿te refieres que otras protectoras, o que se llaman protectoras o que pretenden ser protectoras modelo, os atacan? Sí. Hombre, las buenas protectoras pasan de nosotros. Nos ayudan y todo y nos prestan su apoyo, pero hay otras que no. Más bien los falsos animalistas, más que otra cosa. Es que ese es un tema bastante delicado, peleagudo, pero por desgracia, garbanzos negros los hay en todos sitios. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que son falsos animalistas? Pues ahora mismo tienes el ejemplo de que están buscando a la galga, se están encontrando galgos abandonados por todo Zaragoza y no nos están recogiendo, los están dejando abandonados. Un animalista no puede dejar pasar eso. Vale, vale. O sea, se centran en el vuestro para encontrarlo, para quizás hacer más leña del árbol caído, pero los otros animales que no son el que a vosotros os ha escapado, los dejan abandonados. Sí. Vale, vale, vale. Ajá. ¿Qué más cosas os hacen? ¿O qué más obstáculos os ponen? Hombre, pues el ayuntamiento tampoco nos lo pone fácil, pero ese tema mejor se deja. Vale, vale. Si quieres nos centramos más en de dónde deberíais de recibir la ayuda. Sí. En principio, se supone que si todos estamos aquí para ayudar a los animales abandonados, sí, tendríamos que ir todos a una o en la misma dirección. Y os encontráis con que nadáis contracorriente en algunos casos. Pues sí, en muy entonces, poquitas protectoras nos echan una mano y animalistas también muy pocos. Pero supongo yo, a ver, yo entiendo que cuando ocurre esto, cuando alguien ataca a otra persona, es porque está haciendo algo esa persona que lo tendría que hacer, ella no lo hace. Y queda al descubierto. Entonces digo yo que a estos falsos animalistas o protectoras, entre comillas, deberá de dolerles o de escocerles o de levantarles ampollas a algo que estéis haciendo vosotros, que estéis haciendo bien, me refiero. Bueno, nosotros somos un poquito menos duros a la hora de entregar un animal adoptado y por eso pues damos en adopción muchísimos más animales. Pero de 50 animales que damos nos devuelven uno o dos. A las demás protectoras dan 10 y les devuelven también uno. O sea, que es lo mismo. Pero no les exigimos tanto como exigen ellos. ¿En qué cosas sois vosotros un poco menos exigentes? Pues, por ejemplo, no pedimos grandes cantidades de dinero. Ajá. De tasa de adopción. ¿En qué concepto? Pues, o sea, ¿en base a qué se puede llegar a pedir tanto dinero en adopción, para una adopción? ¿En qué crees tú que es? No tenemos una tasa fija. Lo único pues que si el animal ha tenido muchos gastos veterinarios, pues si solemos pedir algo, pero tampoco mucho. Más bien es lo que la familia que la adopte pueda dar o quiera dar. Entiendo que lo que vosotros solicitáis es una ayuda para poder seguir haciendo esa misma labor con otros animales. Sí. Ajá. Y podría ser que esa ayuda que se pide desde otros lugares o desde otras asociaciones fuera más un precio y quizás más elevado. Entiendo. Hombre, yo creo que sí. Porque hay asociaciones que piden cantidades que es que dices, es que para pagarte eso por ya anciano me lo compro nuevo. Es que lo dice muchísima gente. Entonces, entiendo o creo entender que más que un servicio para el animal, una ayuda, un voluntariado para el animal, quizás sale un poco de ese campo y ya se está poniendo a la par del campo de los animales de raza que encontramos en algunas tiendas. Animales de raza no es que tengamos muchos. Lo único de raza que podemos tener es pitbull, y porque Pepe sí que tenemos y rescatamos bastante. Quizás una de las pocas protectoras que hace. Quizás no me he explicado bien, Mapi. Me refería a que lo que diferencia a una protectora de una tienda es que la protectora se dedica a animales que no son de raza y a ayudarlos. Pero si nos vamos a poner en cuestión de precio a la misma altura que las tiendas, o sea, pidiendo cantidades exorbitadas, entonces, ¿qué diferencia hay? Pues diferencia ninguna. Es lo que me refiero. Entonces, se llevan 20 euros con una tienda. Y por eso pues prefieren comprarse un cachorrito de raza muy bonito. No, no, es que es la verdad. A ver, puestos a elegir, y sobre todo si son los niños los que tiran de los padres, pues claro, precio por precio, si hay una diferencia de decir, bueno, yo aquí lo que hago es ayudar dentro de mis posibilidades a que otro animal pueda salir o pueda recuperarse para también entrar en adopción, llevándome a uno, dando una contribución, pues perfecto. Pero claro, si te están pidiendo una burrada, ¿hasta qué grado también eso tiende a ser ético? Hombre, pero no es solo en Zaragoza, eso pasa en toda España, ¿no? O sea, que tampoco es muy general aquí. No, no, si es que es ese mismo tema lo he oído en otras partes. O sea, yo tengo contactos con otras protectoras, otros refugios, y me han comentado también este punto, y de otras partes de España. O sea, es una cosa generalizada. Pero no por generalizada aceptada o ética. Pienso yo. Sí. Hombre, adoptar es un hecho altruista, igual que los rescatamos porque los queremos, no por sacar dinero de ellos. Exacto, o sea, el dinero es algo necesario, porque claro, desgraciadamente en el sistema que vivimos es una cosa necesaria, pero claro, necesario para poder poner al animal en condiciones y que el animal encuentre una casa y poder seguir efectuando esa labor con otro. Sí, pero para eso están las donaciones y los socios. O sea, es a lo que me vengo a referir. Vosotros como refugio, como protectora, tenéis otras fuentes de ingresos de dinero, no solo el que entra por la adopción. No, la fuente de ingreso que tenemos es los mercadillos que vamos poniendo por Zaragoza, donde nos dejan poner mercadillo, es la única fuente de ingresos que tenemos. Bueno, porque no, todavía no tenemos socios ni nada. Claro, en este caso tú me contestas de ti. Yo estaba hablando de que las protectoras y refugios, a ver, os tenéis que estrujar a veces el cerebro para poder ser originales e innovadores a la hora de recaudar fondos. Léase mercadillos, léase sorteos, léase productos que fabricáis, manuales, sí, sí, cosas así. Porque en internet está todo lleno de eventos para poder recaudar fondos y para poder seguir vuestra labor. Sí. Y de ahí es de donde vosotros me refiero, cuando hablo de vosotros me refiero a las protectoras y los refugios en general, os podéis apoyar para seguir vuestra labor económicamente. Sí. Lo que pasa es que luego, si la persona, claro, una cosa es dar un animal gratuitamente, que piensen que no, que eso es algo sencillo y que luego no le den la importancia que tiene y lo abandonen o lo devuelvan, y otra cosa es que el precio sea demasiado exorbitado. Que entonces, claro, lo que se está perjudicando es la adopción. Sí. Hola. Porque en sí, vosotros también tendréis un cuestionario preadopción, ¿no? Sí. Claro. ¿Y eso es estándar o cada protectora lo adapta a sus circunstancias? Me lo solemos tener estándar, el mismo que todas las protectoras. Vale, o sea que las preguntas que vosotros realizáis a vuestros posibles adoptantes son las mismas que realizan otras protectoras. Sí. Entonces, no hay opción a decir, no, es que ellas son más tolerantes, tragan más cosas. No, el cuestionario es el mismo, lo único pues que si la casa es un poco más pequeña y quieren un perro grande, si sabemos que va a estar bien, pues ¿por qué no se lo van a llevar? Mm-hmm. hay cosas que las dejamos más margen. Bueno, a ver, es que ahí esto es como en todos los sitios. No vamos a aplicar la ley al milímetro para decir, no, hasta 60 metros un perro de tanto tamaño, hasta 59 metros con 99 un perro de tal tamaño. Porque por un centímetro más o un centímetro menos tampoco hay mucha diferencia. Sí. Entonces, claro, si tú me dices que vosotros tenéis en principio el mismo cuestionario que las demás protectoras, la única diferencia es el valor económico. Sí, lo único también que el cuestionario no, muchas veces ni lo enviamos porque la gente viene al refugio y elige al animal allí y lo conocemos personalmente. Y la primera impresión es lo que más cuenta. Por muchos cuestionarios que le mandemos, nos pueden mentir o pueden hacer lo que quieran. Eso desde luego, pero os lo pueden hacer a vosotros y a las demás protectoras. Una preguntita, si me disculpáis. Por eso. Si no os parece mal que os interrumpa solo un segundito, ¿eh? No. Una apreciación que yo quería hacer. Mira, yo conozco tres protectoras en Asturias. En dos de ellas nosotros hemos, o sea, mi familia ha cogido animales en adopción. Y quiero asegurar que ninguna de las tres personas que yo conozco cobra más que un donativo voluntario por la adopción de un perro, un gato, y ese perro o ese gato vienen con el chip, vacunados, desparasitados, con su cartilla sanitaria y con todos los papeles en regla. Eso es lo que yo conozco en Asturias. O sea que te puedo asegurar que hay otros sitios donde actúan como actuáis vosotros, Mapi. No sé si me... Sí, aquí nos vienen también los animales castrados, entregan todos castrados y todo. Bueno, a veces no se pueden entregar esterilizados por motivos de salud, pero el contrato lleva compromiso de esterilización. Sí, como en todas partes. Sí. Por eso, pero hay veces pues que por lo que sea no se ha podido o por simplemente porque no tiene la protectora dinero. Pero como tampoco se les pide dinero, pues que lo hagan ellos. Socio José Antonio, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues mira, buenas tardes, Mapi, no te había saludado. Hola, buenas. Mira, estoy escuchando y la verdad que, como ya he comentado en otras ocasiones, no solamente es que falta unión entre estos refugios y estas personas que ayudan a los animales, sino que por lo que veo también hay enfrentamientos y por lo que me parece también de algo que no me esperaba, que era de tipo comercial, ¿no? Yo creo que alguien recogía un animal y no tenía absolutamente que pagar nada. Estoy viendo que, de todos modos, no se lo exige MAPI por lo que veo, porque si alguien no tiene recursos o no tiene muchos recursos, pues hacerle pagar 20, 30, 40 euros, pues no es ninguna gracia. Pero ya hasta el punto que está comentando José Luis, que se exija más dinero, me parece, desde luego, ya esto un trapicheo, ¿eh? Como se dice en mi tierra. Y por otro lado, quería decir que quizás le faltan a muchos amigos de los animales, como estaba diciendo José Luis, quizás comenzar a hacer más publicidad, ¿no? El otro día se me ocurrió a mí que en un centro comercial, no sé si se hace, que suele haber también tiendas de animales, grandes centros comerciales, siempre hay tiendas de animales. Bueno, ¿por qué no ponerse en esa época de Reyes, haberse puesto con unas pancartas en la puerta para que fueran, bueno, pues adopciones de animales, incluso llevar a algunos animales allí a la puerta? Quizá, no sé, ideas de ese tipo que mucha gente desconoce, ¿no? Se me ocurre. Pero más que nada, lo que quería comentar, que me parece tremendo, ¿no?, que haya gente que se autodenomina animalista y esté sacando recursos y dinero cada vez que entrega un animal. Solamente quería decir eso en principio. Bueno, yo también tengo que comentar que, por suerte o por desgracia, yo he conocido gente que ha tenido esa iniciativa que está comentando José Antonio de hacer este tipo de cosas en centros comerciales, y los centros comerciales les vetan porque esas tiendas de mascotas que están en ese centro comercial pagan durante un año todo el alquiler de ese local, y claro, no les hace, digamos, que mucha gracia que alguien vaya allí y durante su mayor época de ventas, que es las navidades, les haga polvo el negocio. Claro. Claro, no es lo, no es, a ver, ellos No, no no te estoy no encuentran. diciendo, perdona, sorry, no te estoy diciendo que sea justo donde están los comercios, pero bueno, tú sabes, me estoy explicando, en las puertas donde fluyen muchas personas en esas fiestas, y no te digo ya en el espacio del centro comercial, pero bueno, siempre hay un exterior, ¿no? Que no pertenece al centro comercial. En fin, era una idea, era una tontería que he comentado, pero que quería decir con esto que no es solamente hay que basarse en las redes sociales y solamente decir, pues estamos aquí en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Internet, sino que en muchas ocasiones pues hay que quizás estar en la calle. Me imagino que eso lo harán Mapi o en el tiempo que puedan. Pero para eso, como siempre digo, tendría que haber una unión de muchos refugios y de muchas estas personas, por lo menos por locales, ¿no? Por provincia, y quizás pues no lograrían entre todos tener un poquito de tiempo para ir haciendo cosas de estas. Eso era el comentario que quería hacer. Ese es el punto, la unión. Cuando hay unión, se lo pueden, cada uno puede irse combinando una tarea y entre todos pues, pueden lograr más. Pero como dice Mapi, si cada uno hace la guerra por su lado y luego hay algunos que utilizan algunas técnicas para esa guerra que no son demasiado éticas o no se ven o, no, o lo que hacen es enturbiar, pues entonces mal vamos. Bueno, y Mapi, ¿tú qué opinas de todo lo que estamos hablando aquí? No, pues que eso que ha comentado de llevarlo a los animales por ahí lo solemos hacer todas protectoras. Entonces hacemos nuestros eventos en la que la gente puede ver los animales. No tiene por qué ir al refugio ni buscarnos en Facebook ni nada. Hace sus paseos por los parques, por el centro de Zaragoza, o sea que los animales los pueden ver en cualquier momento, se los pueden encontrar por la calle. Sí, Bueno. eso lo hacemos todos. No, no, yo ya te digo que sí he visto. Lo que sí, por ejemplo, he visto y que he hecho en falta y me han comentado es que las protectoras en todos estos eventos que son, y no lo digo como crítica, lo digo como observación, en todos estos eventos que son ferias que organizan las Royal Canin, por decir alguien así y tal. Yo he estado preguntando y las protectoras tienen derecho a un stand por un precio simbólico. Entonces, tal vez ahí, que es donde van los amantes de los animales, de las mascotas, aunque sé que para muchas protectoras es problemático porque se juntan con criadores que no los pueden ni ver. Me imagino que criadores habrá como todo, habrá criadores buenos y habrá criadores malos. Pues yo creo que ahí sí que podéis dar un poco la nota, entre comillas, y en el buen sentido. Porque sería un sitio donde, por decirlo así, el público sería más seleccionado, ¿no? Lo bueno que tiene en Zaragoza que si nos invitan a cualquier sitio, vamos todas protectoras, pero el problema es que muchas veces ni nos invitan. Invitan a unas protectoras y a otras no. Entonces a las demás no nos dan opción. Sí, bueno, ahí me imagino también que parte de ese problema sea el de siempre, que hay unas que son más queridas, por decirlo de alguna manera, y hay otras que son más invisibles, entre comillas, ¿no? Sí. Y sobre todo si están empezando o si está empezando, pues a veces en vez de ayudar a las que empiezan, porque aquí cuantos más mejor, aquí no es decir que cuantos más haya, más competencias se hacen, sino que cuantos más haya, más ayuda a los animales abandonados habrá. Pero por desgracia parece que a veces las técnicas se copian o utilizan también las técnicas comerciales a las técnicas que se utilizan aquí entre las protectoras. Una pregunta que te quería hacer, Mapi. Estabas hablando de algo, de un certificado, he entendido, yo lo he entendido así, no sé si es de zoo o algo de esto. Sí, el núcleo zoológico. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tienes? ¿Perros y gatos y más animales o otro tipo de animales o perros y gatos solo? No, lo que más hay son perros. Lo que pasa es que si se recoge algún gato, tampoco se le deja en la calle. Ya, pero me refiero a eso de certificado que te habla uno que no sabe absolutamente nada de esto. O te pregunto, imagino que mucho de nuestros oyentes. Eso de certificado de zoo, ¿qué significa? Pues es un permiso en el que nos dice que estamos preparados para poder albergar más de 6 animales, que es lo permitido por la ley. Ah, lo permitido por la ley son 6 animales. Sí. En particular. Un particular. Ah, vale, no lo sabía. Sí, que es para poder tener más animales De los seis. Vale, no es por la variedad, ¿no? No, no. Vale, vale. Es por cantidad. Vale. Y que los animales estén en condiciones. Vale, y no. Y me imagino que te pedirán una serie de requisitos, ¿no? En cuanto a metros cuadrados, instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Y es muy duro ese certificado? Sí. Pues, hombre, tampoco es muy duro. Lo único que vale muchísimo dinero. Porque necesitamos que un ingeniero nos firme el proyecto y nos piden, pues, unos 2.000 euros. Ah, que tiene que haber un proyecto. Sí. Como si fuera un local comercial. Y si pagamos al ingeniero, no podemos darle de comer a los animales. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Bien, o sea, hay cosas, hoy me estoy enterando de muchas cosas nuevas que no sabía. O sea, que tú tienes que hacer un proyecto como el que está abriendo un local comercial, pasando una serie de condiciones, y ese proyecto, pues lógicamente se lo tienes que pagar a un arquitecto o un arquitecto técnico, y que lo tienen que visar, sí, por un colegio. Y en este caso no tienen ningún tipo de ayuda autonómica ni nada de esto para este tipo de apertura de centros, ¿no? Nada. Lo único, algún amigo que conocemos que nos lo puede bajar un poco de precio, pero aún así es muchísimo dinero. Vale, que es algo habitual que tengáis que todos los el que quiere tener un centro de este tipo y lo quiere tener con legalizado, pues tiene que invertir ese dinero, o sea que tiene una serie de burocracias, como siempre tenemos en España, de esas largas y tediosas y caras, ¿no? Sí. Pues muy bien, sí. Como siempre, sí, pues, la administración ayudando. Sí, sí. Poniendo, no palos a... sí, sí, poniendo palos a las ruedas. No, yo me imaginaba que, bueno, como es un centro que al fin y al cabo lo que está haciendo, como yo digo siempre en estos programas y me repito, está haciendo una labor que le correspondería a la administración pública, que menos que la administración pública fuese la que le ayudase a que ese proyecto se levantase o se hiciese. Cosas incongruentes, no las entiendo, la verdad. Sí, no solo no favorecen, sino que encima ponen más trabas. Claro, es que le está haciendo el tratamiento como si fuera algo comercial, que es lo que te exigen cuando vas a presentar, por lo menos me imagino que en toda España, ¿no? Cuando tú vas a abrir un local comercial, tienes que tener un proyecto, tienes que tener visado, además tienes que tener una serie de condiciones impresionantemente, bueno, que no, que a veces dices, bueno, pues me dan ganas de no abrir local ni nada. Pero siempre, claro, tiene un sentido comercial. Si es una protectora de animales, y vuelvo a repetir, va a hacer la labor que tenía que hacer la administración, como esa exigencia de esos proyectos, que no me parecen mal, pero bueno, con la cantidad de técnicos que existen en la administración, ¿por qué no hacen ellos los proyectos? Porque es mejor poner más trabas todavía y que ganen también los privados, todo a costa de algo que, como tú bien dices, tendrían que hacer ellos o tendrían que correr a su cargo, pero no solo son ciegos en eso, sino que encima quieren sacar beneficio de todo. Claro, claro. Eso es lo que quiero decir. Y todo esto, pues vuelvo a repetir lo que siempre repito. Si es todas estas o todos estos entes animalistas estuvieran unidos, tendrían representantes para que la administración quizás si tú los tuviese más en cuenta, pero volvemos a lo mismo. No solamente no están unidos, sino que hay enfrentamiento entre ellos. Una cosa extraña. Sí, no, y aparte, ya independientemente de los enfrentamientos, el problema es que la administración lo que le interesa es el dinero. Entonces, a ella no le expliques que si tú vas a hacer un refugio para ayudar a los animales o lo que quieras, ella ve... ella ve el papel donde ahí se le soluciona una apertura para algo y en cuanto ve apertura ya piensa que hay negocio y esas son las normas, hay que sacar. Sí, completamente de acuerdo en lo que estáis diciendo, porque por suerte y por desgracia vivimos en un país que lo que premia es primero paga la tasa y una vez que haya pagado la tasa empezamos a hablar. O sea, no premia el esto para qué es y cuánto tiene que pagar en consonancia a lo que es, sino esto que es de unos pobrecitos que, y digo pobrecitos claramente, porque yo soy uno de ellos, o la asociación que yo llevo es una de ellas. Aquí lo primero es paga y después de paga ya veremos si te damos o no te damos, pero primero afloja la mosca, para todo, ¿eh? Pero para todo. Y eso creo que, Mapi, estarás totalmente de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, sí. Mira, más que pobrecitos, aquí en mi tierra se le llama pringaos. También, también. Somos también. Los que hacemos muchas cosas altruistamente, somos unos pringaos. Y a los pringaos, pues se les deja de lado. Y ya está. No, es que... Piensan que somos filántropos ricos, para dedicarnos a eso. Sí. Y bueno, otra cosa que también quiero aclarar, que la gente parece que lo desconoce. Fundar una asociación, un refugio, una protectora, X, lo que sea, no es automáticamente tener derecho a unas subvenciones, porque en este país las subvenciones que hay ya están dadas desde hace mucho tiempo. Y siempre son los mismos los que se la llevan. Da igual que presentes papeles, que no presentes papeles, que pagas tasas, que hagas informes, que te comas la cabeza, que hagas algo nuevo, diferente, absolutamente igual. Aquí lo único que premia es que hay por ahí 15 o 20 asociaciones cuyos fines eran muy lícitos, yo ahí no me meto, pero que son asociaciones que están a la cabeza los de siempre y son los que siempre se llevan la pasta. No sé cómo funciona el tema, pero por desgracia es así. Pero sí, eso... quien tiene padrino pasa y quien no tiene, pues no pasa. Es el país del enchufismo y el país de la ayuda. Si tienes padrino bien y si no, pues te aguantas. Bueno, pues entonces, Mapi, que no me he enterado bien, ¿cuántos animales tienes? Sí. Que no se va a enterar nadie de la administración. Pues en este momento creo que tenemos en el refugio unos 50. Vale. ¿Y tú sin proyecto? Es que... te la juegas todos los días. No mira los papeles, sino que eso mira es. La ayuda que se necesita. A eso voy, Que sí, son... Pero no está muy contento con nosotros cada vez que viene a multarnos. Sí, claro. Ve que están los animales muy bien, están felices y todo, pues nos ponen la multa porque no la tienen que poner, pero están muy contentos con nosotros y nuestra manera de trabajar. Bueno, pues dile que no te pongan la multa porque la tengan que poner y que se den un paseito por otro sitio que tienen que mirar, ¿eh? Que ahí sí que podrían meter que un tienen que mirar mucho. Sí. Porque si ven animales recogidos, pues no tienen que mirar mucho. Lo que tienen que ver es ellos que tienen animales sueltos y esos amigos tuyos del Seprona con su moto, que cojan los que vean sueltos y se los lleven, me imagino que al cuartel y lo vayan allí poniendo. Y cuando tengan 50 en el cuartel, verás cómo os miran de otra manera. Entonces... No sé yo. Es más fácil llamar y que vayamos a cogerlos nosotros. Y luego multan. Sí. Está bien. Encima que le hacéis el servicio, que hacéis el servicio que tendrían que hacer ellos, encima apaleaos. Es lo típico de este país. Pero encima de puta ponemos la cama, pero bueno. Yo no lo quería decir tan brusco, pero bueno, pero eso mismo. Entonces, volvemos a hacer hincapié, Mapi. Di las páginas donde pueden contactar con vosotros, la ayuda que necesitáis. Aprovecha. Pues en adopcionescatuscan.com y en adopcionescatuscan adopta un peludo en Facebook. Twitter no sé si tenemos, la verdad. Bueno, aviso a aquellos que tienen que buscarlo que no es Gatuscan con G, que yo por lo menos seré muy torpe, es K. Con C. Con C, porque sí. Aquí al principio cuando lo dijiste me volví loco, es Catuscan, ¿vale? Exacto. Y entonces para el refugio... Entonces para el refugio, ¿qué necesitáis de ayuda? Pues el refugio, lo que más prioridad tenemos ahora es necesitamos dinero para sacar el núcleo zoológico. Mm-hmm. Es lo que más nos urge. Si no, también necesitamos mantas. Mm-hmm. Mantas porque cuando llueve se moja todo y los perros se terminan enfermando. Mm-hmm. Y no ganamos para veterinario. Mm-hmm. Y para que no se mojen... Necesitamos... Sí, Mapi, nos estabas diciendo, perdona que se te cortó. Sí. ¿Qué nos estabas diciendo? Que no te entendimos, perdona. Sí, pues que para el refugio necesitamos más mantas y casetas. Mm-hmm. Vale. Así porque que ahora con la lluvia pues coja una manta y se la cambiamos por una seca, pero es que no nos da abasto, no damos abasto a secar. Claro, como venga una época de lluvia donde llueve todos los días, las mantas se os acaban enseguida. Sí, ahora hemos pasado unas semanas muy malas. Pero Así que las mantas, ¿dónde las ponéis? Que no lo entiendo. pues en las casetas que hemos fabricado así un poco de manera casera. ¿Pero qué ponéis? ¿Mantas encima del techo? No, Yo en me las las camas. metemos dentro, Ah, y se mojan. pero el perro entra con las patitas mojadas y la Ah, moja. vale. No lo entendía, no lo entendía. Es que digo, ¿dónde están poniendo las mantas? Que se les mojan constantemente. El Pues si problema no es le que pondríamos habrá goteras, paraguas. claro, habrá goteras y los animales no tendrán un espacio intermedio donde poder secarse o donde las patitas se puedan secar un poco y claro, entran directos, que es el problema. Sí. Entonces, si hay alguna alma caritativa por la zona de Zaragoza o donde esté el alma caritativa y si quiere y puede trasladar las casetas, vosotros encantadas con Sí, casetas nosotros nuevas. encantados. Vale, pues casetas. Todo tipo de material para los animales, Sí. ya sea mantas, sea todo lo que se suele utilizar en un refugio. Productos de limpieza, productos de alimentación, todo. Sí, de todo. Bueno, a mí ahora me vais a tener que disculpar un poco, voy a hacer un poco de propaganda de la asociación Ayuda a los Demás. Bueno, comentarte, Mapi, que no sé si lo sabrás, pero bueno, nosotros aparte que tenemos una serie de actuaciones en plan pienso, medicamentos y esas cosas, también indicarte que hoy por la mañana hemos enviado 10 paquetes de forma gratuita, ¿eh? O sea que no cobramos nada por lo que hemos enviado, que es pienso húmedo, pienso seco, medicamentos, Sí. a 10 personas que, bueno, a 9 personas exactamente que no tienen recursos, que tienen, son personas independientes que están cuidando de gatos, de perros, por su cuenta. Y bueno, próximamente creo que podremos ofrecer una cosita que es muy interesante, que estamos detrás de un acuerdo con una empresa para que nos ceda sábanas y mantas de manera gratuita. Y que luego enviaremos Sí. protectoras. Lo que sí hacemos es cobrar los gastos de envío, o sea, lo que cuesta el paquete. Sí. Pero bueno, que es una manera de que tengáis algo más de lo que tenéis y que no os cueste dinero. Pero bueno, Sí, pues estaría muy bien. hombre, estamos intentando hacerlo. O sea, lo que pasa es que bueno, las Sí, cosas para salvar. van despacio. Pero bueno, prueba de que las cosas van despacio, pero van, es este programa. Bueno, sí, aquí gracias al socio que está escuchándonos, que nos ha dado esta ventana a todos, para que todas las protectoras puedan decir lo que les preocupa, lo que no les preocupa, lo que necesitan, lo que no necesitan, y que sea una ventana para que puedan decir las cosas del día a día, porque, vamos, tan importante es tener una cuenta en Facebook como tener donde puedan escucharte a viva voz, hacer un llamamiento y decir, necesito esto para mis mascotas, para mis animales, para mis protegidos. Y lo necesito porque lo necesitamos, ¿no? Que yo creo que está bastante bien y que debemos ser de las pocas personas que están haciendo este tipo de programas sin cuñas publicitarias, sin anuncios y simplemente con las palabras de los que estamos interviniendo en el programa. En fin. No sé, tú, socio, ¿qué piensas de todo esto? ¿Hacemos bien, hacemos mal o lo Muy podríamos hacer bien, mejor yo todavía? ya sabes mi opinión. Esta radio, como ya saben nuestros amigos radio oyentes y algunos que se incorporan nuevos a estos programas para escucharnos, va a cumplir 4 años. No ha tenido publicidad. La publicidad que podréis escuchar ahí es la que me obliga el proveedor que es suya, el proveedor de internet, el proveedor por el cual, bueno, pues emitimos la radio, pero nunca esta radio tiene publicidad, como tú sabes. Con lo cual, no tengo obligaciones ninguna con nadie. Solamente con los oyentes y con la gente que colabora aquí. Más libre, imposible. Sí, en eso puedo dar la fe porque aquí hasta la fecha y hasta donde yo sé, todo el mundo se ha podido expresar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cortapisas y creo que, Mapi, tú nos puedes decir que nadie te ha puesto ningún cuestionario previo para decirte de esto puedes hablar o no puedes hablar, ¿verdad? No, lo único que me está un perro mordiendo el pie, pero por lo demás. No, no te preocupes, yo tengo una gatita que está jugando con el micrófono, o sea que estamos empatados casi. O sea, pero no creo que la hayáis mandado vosotros. No, No, desde luego que no. no, no, no, no. Ya, yo con los míos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Yo echo en falta también, hace poco estuvimos aquí, estuvimos escuchando a un veterinario que vosotros mismos, bueno, pues hicisteis que interviniera en este programa, que era el que iba, bueno, pues si era posible realizar aquello de la UBI móvil. Echo de menos que haya más veterinarios involucrados en esto de los refugios. No lo sé. Parece que están un poquito al margen, ¿no? Bueno, yo te voy a dar una sorpresa, socio, que no lo sabe nadie más que José Luis, pero bueno, te adelanto que en próximas fechas, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña y el Colegio de Veterinarios no le echa la bronca a la primera intervención, tendremos un veterinario nutricionista que va a intervenir en los programas cuando pueda, media horita, para explicarnos un poquitín lo que son los temas de nutrición, los temas de alimentación, los temas de complejos vitamínicos para perros, para gatos, que es su especialidad. Y creo que podrá dar muy buenos consejos y podrá echar una mano. También indicarte que hay muchos veterinarios solidarios. Lo que pasa es que también, como hay muchos veterinarios solidarios, también hay muchos veterinarios mercaderes, por desgracia. Entonces, bueno, pues hay gente que se confunde, porque igual que el que es médico, creo que lo es más por devoción que por pecunio, por sueldo, pues yo creo que los veterinarios debían ser más veterinarios por el amor a los animales que por el amor al euro. Pero bueno, de todo y en la viña del señor, por desgracia. Eso, Mapi, tú creo que nos podrás hablar mejor, porque tú también creo que vives esa experiencia día a día. Y creo que habrás conocido veterinarios que ayudan y veterinarios que directamente cobran y no quieren saber nada más del tema, ¿no? Hombre, gracias a Dios en Zaragoza tenemos muchos veterinarios que ayudan más de los que dicen el dinero por delante. Porque nos hacen muy buenos precios para protectoras. Y bueno, yo te quería hacer... Perdona, dime primero. Dime que no nos podemos quejar los veterinarios en Zaragoza. Ajá, pues muy bien. Yo te quería hacer una pregunta que, de verdad, desde que te voy a hablar al principio con José Luis, me ronda la cabeza. Y de verdad que lo hago sin mala intención y sin ningún tipo de acritud, pero preguntarte. Vosotros cuando tenéis una mascota que recibís, normalmente lo primero que le hacéis es un chequeo para ver cómo está, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y esos chequeos son muy caros o tienen un precio estándar o depende de la complejidad del chequeo? Hombre, yo suelo ir a veterinarios que no me cobran visita. Entonces lo único que te suelen cobrar cuando recoges a un animal, pues lo desparasitan. Y según la edad que tengan, pues la vacuna, la trivalente. Ajá. Pero no suele ser tampoco muy caro. Vamos, pero que 30 euros no te los quita ni Dios. O sea que sobre 30 euros es, digamos, la primera visita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Ajá. Yo cuando tenía... La desparasitación interna y todo. Yo cuando tenía el último perro que tuve, aquí no sé si eso existe en otros sitios, estoy hablando de Sevilla, existía la Asociación del Podenco Andaluz. Y en esa asociación la diferencia de precios con todo era abismal. En pienso, las visitas, pagabas una cuota muy pequeña al mes, no sé si eran, estoy hablando de cuando eran pesetas, 500 pesetas por ahí, y pagabas eso al mes y prácticamente si era poner una vacuna, pues lo único que tenías que comprar era la vacuna, que la podías comprar allí mismo, que era muy barata, el veterinario no te cobraba nada, o sea, por ese tipo de asistencia. Entonces, curiosamente, esta asociación, pues imaginaros, tenía muchísima gente asociada. Yo no sé si eso existe por ahí, ese tipo de asociaciones. Me viene ahora a la memoria cuando estáis comentando lo de veterinario, ¿no? Yo, si existe, no le he oído hablar nunca. Bueno, pues aquí sigue existiendo. Se llama Asociación del Podenco Andaluz. Y ahora te lo buscaré aquí por la web, porque yo sé que existe, porque... tengo a alguien cercano en mi domicilio que va con su pedazo de sello por ahí en el coche y yo sé que, yo te hablo de hace ya años y la verdad que era bastante barato, ya no para refugios o para gente que tenía muchos perros, sino para los particulares, te hacías socio y la verdad que los precios eran, bueno, muy diferente a cualquier veterinario que fueras. O sea, era como... no sé cómo explicarme, no te cobraba la mano de obra del veterinario, simplemente si el producto se lo tenía que poner, pues la vacuna incluso todo lo podías hacer allí, si era para desparasitar lo mismo. O sea, que sigue existiendo, ¿eh? Asociación Española, lo tengo aquí delante, del Podenco Andaluz y Maneto. Lo han puesto lo de Maneto, que antes no existía. Sí, pues tendré que mirarlo, porque como tengo 5, me saldría bastante bien. Pues mira, No, yo no tenía Podenco, ¿eh? Tú podías ser socio sin tener Podenco. No, yo Podencos no tengo. Tengo de todas razas. Por eso me refiero, que no es que te exijan que sean Podenco. Tú, el hecho de estar asociado, tienes derecho igual que el resto que tuvieran Podenco, vamos. Sí. Y podéis entrar por ahí, asociaciondelpodencoandaluz.com. Pues ahí lo tenéis. No sé ahora cómo está esto y cómo trabajan, pero ya digo, esto era famoso para la gente que teníamos perros y nos juntábamos. Pues era, la verdad que era bastante, bastante barato, vamos. Bueno, comentaros que nosotros a través de la asociación estamos ahora mismo con, aparte del proyecto de la OVI móvil, porque nos hemos dado cuenta por la cantidad de gente que se ha apuntado a través de la página de Facebook al tema de poder disponer de una unidad de intervención en su casa, o en su zona o en su territorio, que vamos a estar desbordados y estamos ahora mismo en conversaciones con una universidad veterinaria de aquí de España. No voy a decir el nombre porque hasta que no esté la cosa asegurada no me gusta la idea de lanzar cohetes que luego no sean realidades. Pero si todo sigue por su curso, en vez de tener una unidad, vamos a tener 4 unidades por toda España. O ya te digo, hay una cantidad de demanda increíble y nosotros vamos a lanzar un precio bastante solidario en el tema de la castración de gatos y perros, incluyendo, bueno, no solo la castración, sino los cuidados médicos, que se puedan hacer. Y sí comentarte que cuando sacamos este tema adelante, creo que vamos a dar más de un dolor de cabeza, porque yo lo que estoy viendo, por desgracia, y me duele tener que decirlo aquí en antena y delante de todo el mundo, es que creo que hay una muy delgada línea entre lo que es ayuda y protección a lo que es mercantilismo puro y duro. Entonces a mí cada vez que veo en el Facebook, y bueno, José Luis, que habla más conmigo que otra persona de estos temas, creo que lo sabe, a mí hay cosas que me indignan, pero me sacan de quicio, porque cada vez que veo un anuncio de ayudas para castración de gatos, 30 euros el gato, y luego te dedicas a leer y es que te da vergüenza ajena, porque te ponen 30 euros el gato y después te dicen no, pero 30 euros el gato, si conseguimos un día castrar 30, más de 30 gatos, pero si es un gato, 65 euros. Y si es una gata, 80 euros si conseguimos castrar más de 30 gatos, pero si solo es una gata suelta, 150 euros. Entonces, de verdad que yo es que a esa gente le chapa patadas del Facebook, de la calle, de la vida y de todos los lados. Y perdonad que me ponga así de cafre, pero es que vamos, o sea, eso me parece que es un abuso de buena fe, un abuso de confianza, un abuso de todo. Y encima ponerte el cartel de que tú eres animalista o que ayudas a los animales, cosa, yo no soy animalista, que quede más claro que el agua, ¿eh? Y yo tengo mis mascotas, las cuido, las quiero con locura, pero no soy un animalista como José Luis o como Mapi en este caso. Pero vamos, yo veo las cosas desde afuera y vamos, me parecen indignantes. No sé vosotros qué opináis del tema, pero yo desde luego me duele el estómago solo de pensarlo. Me supongo que Mapi ya lo ha comentado antes también. Si ellos sufren el que otros compañeros de viaje en esta aventura animalista hagan una competencia desleal o les estén teniendo ojeriza porque son más coherentes con lo que hacen que ellos en cuanto a precios, pues el resto, o sea, si en eso están siendo cuidadosos, la Asociación Catuscan, pues si ven a un veterinario que también hace una oferta de ese tipo trepa para captar clientes, porque no es para ayudar, sino para captar clientes, pues de la misma manera se le ponen los pelos de punta. Bueno, y existe también la posibilidad de que hagas tu protesta, pues eso lo has visto en redes sociales. Yo que mejor que los animalistas que se pongan ahí donde hacen esos anuncios en las redes sociales y se le pongan a parir y ya está, ¿no? También, digo yo, que servirá. Hombre, yo lo hice, pero te puedo asegurar que no vi a nadie protestando más que a mí. Me Bueno, dije, porque uy, la gente, no. los españoles somos mucho de discutir en los bares, en las cafeterías, pero a la hora de escribir nos cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Eso es muy habitual. No, sí, por desgracia, pero lo que pasa es que hay cosas que creo que son y hay cosas que creo que no son, y en este caso, por lo menos, a mí me parece bastante grave que estemos protestando constantemente por todas estas cosas y luego cuando llega la hora de fajarse y dar el tallo, dar la cara, pues como que no lo hacemos. Mapi, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Para qué les vas a decir algo si los veterinarios nos ponen ellos sus ayudas y todo? Tampoco. El mismo precio que te ofrecen ellos en un evento te lo da un veterinario por castrar a uno o dos. Sea, que es que no merece la pena decirles nada. Oye, Mapi, una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado en dejarlo todo que estás hasta el gorro? Pues bastantes. Ah. Esta semana, pues unas 7 o 8 veces al día. Bueno. Depende de las visitas de Seprona, del ayuntamiento y otro Sí. y más gente, ¿no? ¿Y cómo lo superas? Y esta Mirando, semana ha sido la semana estrella. pero digo que cómo lo superas, mirando a los animales, ¿no? Me imagino. Sí. Los vemos, ven que los necesitan y decimos, venga, a por todas. Claro. ¿Estás tú sola en esto o hay más gente contigo? Pues seremos cosa a lo mejor unos 20, 30 voluntarios en el refugio. Ah, pues entonces os podéis animar uno a otro perfectamente, ¿no? Sí, cuando nos pasa algo como nos ha pasado esta semana, pues entre nosotros nos apoyamos y nos damos fuerzas. Vale, yo creía que estabas tú solita ahí. No, hombre, yo sola no. Ah, vale. Yo llevo con Catuscan menos de un año solo. Vale. Lo que a veces echaréis en falta, quizás ante todo este aluvión de papeleo, de exigencias, de permisos, sería la ayuda de alguien profesional para poder llevar todo esto que os orientara, que os guiara y que a veces os evitara algunos que otros quebraderos de cabeza. Sí, Sí, sería sería bueno, bueno, pero pero todos piden el dinero por delante. sí, sería bueno encontrar a alguien profesional que también fuera, que fuera también un poco solidario y pudiera colaborar. Así que, si te parece bien, hacemos el llamamiento. Si hay alguien profesional en lo que tiene que pedir permisos, con hacer los informes previos para el poder solicitar el núcleo zoológico y todo esto, que quiera colaborar solidariamente con Catuscan, que se ponga en contacto con vosotros, que muy gustosos, seguro que le vais a... Perdona, Mapi, que no se te ha escuchado bien. Con Catuscano o con cualquier otra protectora, que también les vendría muy bien algunas. También, pero en este caso estamos hablando contigo y es la tuya, así que pide para ti. Bueno, una cosita, si me dejáis, ya te voy a decir yo quién te va a ayudar. Se llama Fer Sosa, está en Madrid y preguntas por el señor Ezequiel, dices que llamas de parte de Javier Suárez, de la Asociación Ayuda a los Demás. Y ya verás cómo te ayuda. Vale. Bueno, luego, si quieres, te lo recordamos, porque ahora sí. Sí, me pasas el contacto porque si no, no sé cómo voy a contactar con él. Tú tranquila, es normal. Y también ya de paso recordar a todo el mundo que tenemos un pacto con esta asesoría para que asesore por un precio simbólico. Y ayude con toda la tramitación. Es una de las pocas asesorías que está especializada en el tema de asociaciones, fundaciones y protectoras en España. Y tiene unos precios muy, muy simbólicos. Por ejemplo, yo no quiero hacer publicidad, mucha publicidad de esta gestoría, pero deciros que a la Asociación Ayuda a los Demás le cobran una cuota de 5 euros al mes. Eso sí que es ser solidario y simbólico. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno. Pues eso seguro que no le viene nada mal a Catuscar en este caso. Eso es un chollo, hombre, ese precio. Bueno, también lo he tenido que pelear, que coste, ¿eh? No Ya me vayas lo a pensar imagino, que sí. esto. Que te lo han dado por la cara, ¿no? No, no, aquí por la cara, poquitito, poquitito, poquitito. Bueno, pero has demostrado tu valía como negociador. Así que... Bueno, también tengo que reconocer que se han dejado, ¿eh? Tampoco me han si había la voluntad de ser solidario y tú has hecho la solicitud, se han juntado dos buenas voluntades. Sí, pero bueno, que esa misma voluntad que han demostrado conmigo es una voluntad que pueden demostrar con más personas. Y ya luego depende de cómo negocien y no negocien, que eso ya cada uno es dueño de sus actos y de sus palabras, pues tendrán las condiciones y el precio que arreglen. Pero bueno, de todas maneras creo que siempre es mucho mejor dejar un tema a los profesionales, que son los que saben, a gente que se puede pegar en las administraciones porque ya está acostumbrada, que a personas que por desgracia tampoco somos duchos en el arte o tampoco estamos tan entendidos, y este tipo de empresas o de gestorías pues a mí personalmente me dan mil vueltas y me imagino que al resto de las personas igual. Cierto, cierto. Y seguro que MAPI también estará necesitada de MAPI, su asociación, bueno, a la que pertenece, Catuscan, estará necesitado de esa guía profesional. Sí. Pues mira, aprovecha porque... Sí, sí, di, MAPI. Sí, que estamos muy necesitados ahora mismo. Por eso, y a veces con una guía profesional os podríais evitar muchos sufrimientos, a veces muchos encontronazos y muchos traspiés con la administración por no saber a veces a dónde llamar, a dónde tocar o dónde solicitar. Sí. Pues mira, mejor imposible. Tenéis por ahí, estoy viendo también en vuestra web Mapping, que tenéis a la venta, sí, un calendario solidario, ¿no? 2014, me estoy viendo, ¿no? Sí. El calendario erótico voluntario Catuscan. A ver. Sí, explica. Que se nos ocurrió un día en un evento y lo hicimos. Sí. Explícanos eso, Mapi, porque tiene toda la pinta, bueno, de interesante. A ver, a mí me recuerda algo que así tiene como... 7 euros y están los voluntarios y voluntarias posando, bueno, pues también ahí para que por 7 euros tienes un calendario, como ellos dicen aquí, sexy. ¿Ah? A ver, explícanoslo, Mapi, ¿cómo es eso? Pues posamos con ropa un poco sexy en el calendario con perros que tenemos en adopción. Véndelo un poco mejor porque si no la gente no se va a enterar. A ver, véndelo un poco más detalladamente. Tampoco hace falta que entres en detalles, que los descubran los detalles el que quiera comprando el calendario, pero a ver, véndenoslo un poco mejor porque si no, no lo vamos a comprar. Pues salimos los voluntarios, pues no decidimos salir como Dios nos trajo al mundo. Pues salimos con ropa un poco más picante, con perros de los que tenemos en adopción, tanto para que vean a los perros como para vendernos un poco nosotros y que la gente lo compre. Que la gente os vea a vosotros y de paso vea al animal que está necesitado. Sí. O sea, sí. Pero yo así, por ser un poco morboso y tal, yo es que soy un poco puñetero a veces, ¿vale? Pero ¿habrá candidatos y candidatas para el interview o no? Pues hemos mandado un email así de cachondeo a ver si nos quieren hacer un reportaje o algo, pero... Oye, pues me están dando ganas de comprarlo, Bueno, pues es interesante. Pues cuando quieras. Solo vale 7 euros. Más lo que cueste mandarlo, pues eso será. Pues no, yo no sé si mi mujer me echará de casa, pero creo que lo voy a intentar. A ver si lo puedo camuflar. También salen chicos, Ya, pero ya sabes cómo son las mujeres. Bueno, véndeselo como que también van chicos. Bueno, igual le digo a ella que lo compre, igual tragáis, así de paso me doy un lote, ¿no? Tenemos un mes de diciembre que está teniendo mucho éxito, el mes de diciembre. Ajá, y adelántanos, ¿el mes de diciembre se llama? Se llama Javi. Ándale, no hay ningún Javi bueno. Ya sale vestido de militar, sin camiseta y está dando mucho, mucho juego. Ajá, madre mía, o sea que tableta chocolate 100%, ¿no? Sí. Interesante. Pero lo malo de esto es que como vean esto y luego comparen con lo que tienen en casa, mal vamos. Hombre, siempre queda la opción de decir el Photoshop hace milagros. También. Lo que pasa es que aquí no cuela el Photoshop, supongo. Bueno, no hay para tanta categoría. También veo aquí que tenéis. Veo que tenéis también una página de adoptado donde seguís todos los perros que han sido adoptados, ¿verdad? Sí. un tal Pipa, Killer, Quijote, Tobin. Para aquellos que no están oyendo, estoy en la web de adopcionescatuscan.com. Ahí tenéis en la página, tiene varias entradas y una de ellas pone adoptados. Y aparece la fotografía de aquellos que ya me imagino que una vez que han sido adoptados, pues haréis una visita de vez en cuando, ¿no? O algo así, o una visita única, no o sé. Muchas veces nos visitan ellos al refugio. Ah, vienen sí, ellos al refugio con el perro adoptado. Muy bien. También es muy bonito que se acuerden de nosotros y vengan. Oye, una cosa que siempre he pensado cuando estamos hablando en estos programas animalistas, cuando tú tienes un perro o un gato, normalmente lo crías desde pequeñito, pues ya tiene una serie de confianza. Cuando llega la hora de adoptar, me imagino que muchos de los animales ya tienen su más de un año, más de dos años, con lo cual ya es más difícil de empezar esa crianza. Danos una serie de consejos cuando vas a adoptar un perro o un gato. Vamos a hablar de los perros, que me gustan más que los gatos. De un perro de más de dos años, cómo poco a poco hacerte con el cariño del perro y danos unos consejitos, tú que estás con ellos liados todo el día. Pues normalmente el perro cuando ve que lo has adoptado y que no va, le va a faltar cariño ni nada, es que el perro cambia y te lo agradece de una manera que no hace falta hacer nada más. Y ya está, así de fácil. Las personas. Así de fácil, más bien. O sea, tú me dices, yo sí. Me llevo un perro, tiene dos años y medio, y me dices tú, dale cariño, que ya cambia el perro por completo. Sí. Vale. Suele ser así en todos los casos. Vale, si no, vale. Ya es un problema más de adiestramiento. Vale, es que cuando hablas de que en muchos de la... Me imagino que por los problemas que tienen los perros, eso, la raza que has comentado, que no me acuerdo, pitbull, ¿no? Los pitbull que suelen ser un poco más, por su carácter, por su raza, más agresivo, me imagino que tendrá que tener una serie de, yo qué sé, de consejos más que el que me acaba de decir. Adóptalo, dale cariño y ya está. Sino que el pitbull, yo sé que la raza de los perros cambian mucho, está mucho tiempo con perros. Y no es lo mismo coger un caniche que coger un mastín, o coger un pastor alemán que coger un pitbull. No es absolutamente, son absolutamente diferentes los perros por su raza, su carácter. Y me imagino que no es lo mismo tener a un pitbull que tener, yo qué sé, un galgo, ¿no? No, pero ahí está la gente muy equivocada, porque un pitbull es uno de los animales más nobles que hay. Yo tengo uno que iban a sacrificar porque era agresivo y es un corderito. Es sin duda el mejor perro que he tenido nunca. Bueno, pues, nunca he tenido un marco de agresividad ni nada. Y el cariño que da ese perro no me lo puede dar... Bueno, sí me lo puede dar un galgo o cualquier otra raza, pero agradecido es como los otros o más. Yo siempre he oído, Mapi, y corrígeme si me equivoco, que normalmente una mascota es el reflejo de su dueño, ¿no? Hombre, sí, si a un perro lo tratas mal, el perro te va a tratar mal. Uh-huh. Y otra pregunta, el perro es lo que tú le enseñes. Y otra preguntita que yo te quería hacer. ¿Qué caso de los que tú has vivido en tu trayectoria como animalista ha sido el que más te ha llamado la atención o el que más huella te ha dejado? Yo adopté un American Stanford de una protectora de Zaragoza, de Zarpa, que tenía 9 años. Y el perro, pues la verdad que lo habían tratado muy mal. Y ese ha sido, vamos, el mejor perro que he tenido en mi vida y el que, vamos, el que me hizo ver el mundo de otra manera. Y cada vez que veo un perro anciano y aún encima lo tiene difícil para la adopción, por ser PPP, pues vamos, yo con él a muerte, a difundirlo a tope y a buscar una familia. ¿Te gustan los casos difíciles? Sí, puede ser. Bueno, pues yo te rogaría que si eres tan amable, nos volvieras a recordar, aunque seamos un poquitito pesados, ¿dónde te podemos encontrar? Si tienes Temin, si te podemos ayudar de alguna manera, si los que están escuchando este programa pueden hacer un donativo, pueden enviaros alguna donación en productos, esas cosas que creo que te ayudarán a ti y a la protectora que representas. Sí, pues se pueden poner en contacto a través de la página web en adopcionescatuscan.com o si quieren hacer una donación, la pueden hacer también por PayPal, es adopcionescatuscan@gmail.com. Porque el número de cuenta ahora, pues como que no me lo sé. Bueno, pero de todas maneras, me imagino que a través de la web, si os mandan un correo electrónico, le podréis facilitar esa misma información, pero por escrito tanto. Sí, en la web lo pone las maneras de colaborar y ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué? Repítenos, porque yo soy un poco corto de oídos. En adopcionescatuscam.com. O sea, www.adopcionescatuscam.com. Ajá, con C. Yo creo que ha quedado claro, de todas maneras, me imagino que buscándolo en el Google, en el navegador, salgáis bien pronto, ¿no? Sí, me parece que salimos los segundos. Primero sale la página de Facebook y luego sale la página web, si lo buscas en Google. Bien, pues yo creo que ha quedado súper claro. Bueno, Mapi, pues comentarte que hemos pasado de la hora, tú que tenías tanto miedo que esto durara tanto, y no ha sido tan malo, ¿verdad? No, no tanto. No. ¿Te hemos torturado mucho? No. No, bueno. Bueno, es que ese no es condicional, tampoco ha sido un no rotundo. Deseando de que me cambies otra vez y nos preguntéis cositas y a ver qué tal nos va. Bueno, pues yo, con el permiso de José Antonio, te invito a que siempre que tú quieras, a pesar de que por lo visto hemos doblado el programa y ahora lo hacemos lunes y miércoles porque teníamos mucha demanda, y a pesar de que ya tenemos ocupado hasta junio de este año con entrevistas, cuando tú quieras y podemos hacerte un hueco, están las puertas totalmente abiertas, está el Skype, porque no podemos hacer todavía la transmisión por micrófono, y totalmente a tu disposición para cualquier urgencia que tengas, cualquier tema que quieras hablar y comentar. Y ahora José Luis creo que nos va a hablar de unas cocinas. Yo te invitaría a que te quedes porque creo que son temas bastante interesantes, que son sobre problemas que hay y llamamientos que hay, y me gustaría, si te apetece, que te quedaras y que comentaras con nosotros estos temas, a ver qué te parece, con permiso de José Antonio. Vale. José Antonio, ¿te parece? Vale. A mí me parece estupendo todo lo que haga, Javier. Muchas gracias. Venga, José Luis, a ver, cuéntanos que tenías ahí unos temas que querías comentar y que creo que son bastante, bastante peliagudos, ¿no? A ver, tengo en primer lugar un llamamiento que nos hacen para si alguien tiene algún conocido o sabe de alguien que va a viajar de la ciudad de Natal en Brasil a Barcelona o a Madrid, para que haga de padrino de un perrito que necesita un padrino solo para poder venir aquí con su dueña, que vino y no pudo traérselo y ahora necesita un padrino. Entonces, quien sea o quien, si hay alguien, que contacte conmigo porque no han hecho ningún evento y entonces contactaré con, buscaré en mi muro dónde está y contactaré con esta persona. Mi muro es José Luis Rodríguez Espinosa. O sea, que quien quiera que contacte conmigo, quien sepa de alguien que va a viajar de Natal a Madrid o Barcelona y quiera hacer de padrino o madrina de vuelo para un perrito. Después tenemos también, me pasan una quedada que va a haber contra el maltrato animal en Madrid el sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde en la Plaza Cibeles. Así que quien quiera informarse, el evento lleva por título Quedada en contra del maltrato animal en Madrid. También lo tengo en mi muro colgado, o sea que pueden informarse, pueden directamente teclearlo, Quedada en contra del maltrato animal en Madrid, y sale en el Facebook. Luego también hay una concentración en Sevilla en favor o para ayudar a una colonia de gatos controlada que hay en el Departamento de Urbanismo de la ciudad de Sevilla, debido a que por lo visto quieren sacarla de allí por alguna cosa y quieren manifestarse. Quien quiera información acerca del evento, lo pone en el Facebook, pone concentración Colonia Gatos Urbanismo Sevilla y ahí le sale la información, el lugar, la fecha, el día y la hora para información. Algo que también nos pasan, que es también demasiado triste, pienso yo, porque esto ya es triste, vergonzoso, repugnante, no tiene palabras. Me lo han pasado y por lo visto es algo que es una práctica habitual y que no tenía yo constancia de ello hasta ahora. Los orangutanes, que son animales que están en peligro de extinción, encima están siendo utilizados como objetos sexuales en Indonesia, las orangutanas en este caso, como juguetes sexuales para desviados sexuales humanos. O sea que, por lo visto, y aquí en internet me lo han pasado, está colgado en mi muro también, quien quiera verlo lo puede ver, y quien quiera informarse se puede informar. Así que las capturan y las convierten en prostitutas a las orangutanas, que ya es triste y aberrante. Y como último tema, que es el que también está dando mucho que hablar, es el oso Arturo. Que por lo visto las autoridades, donde digo Diego, ahora cambia. Antes habían dicho que iban a permitir que fuese una delegación de veterinarios o de expertos canadienses a ver la viabilidad para poder trasladar al oso a una reserva en Canadá para animales de este tipo, osos polares, que tiene que estar aguantando el pobre temperaturas, las temperaturas extremas que están sufriendo ahora en Argentina, en este caso en la ciudad de Mendoza, que es donde está él. Él tiene que aguantar más de 40 grados al sol, sin casi agua, hielo ninguno, porque a 40 grados no aguanta ningún hielo, y el pobre animal está con su edad ya que ya tiene, encima aguantar todo esto. Y entonces hay una petición de firmas, hay movilizaciones vía internet para que puedan todos colaborar, está extendiéndose mucho este tema en todo el mundo, y entonces quien quiera colaborar puede hacerlo tecleando Salvemos la vida del oso Arturo en el Facebook, que hay un evento en el que hay ya bastantes miles de personas invitadas, y que ahí está colgada la petición de firmas, Change, y si no recuerdan el nombre pueden pasarse por mi muro, que también está colgado ahí. Lo que pasa es que en mi muro hay tantas cosas que veremos a ver si la encuentran, más que nada por eso. Estos serán en principio los temas a tocar. Bueno, a mí me gustaría añadir un par de cositas, si no os parece mal, y si queréis comentarlas, las comentamos. Bueno, en primer lugar, indicar que parece ser que ya tenemos más de 1,000 personas en el evento que se ha creado del programa animalista, de este programa animalista, que por lo visto no solo han cliqueado el me gusta o el voy a participar, sino que por lo visto también lo escuchan, bien sea a través de móvil, bien sea a través de este enlace de radio por internet, o bien sean las grabaciones. Con lo cual creo que es un logro, porque para 3 meses que llevamos, pues está bastante. Y José Antonio nos puede decir que creo que sabrás mucho más de radio que nosotros. ¿Qué te parecen esas cifras? Bueno, pues esas cifras están muy bien, además para este tiempo tan corto que lleva el programa, y teniendo en cuenta que solamente se hace una vez a la semana, pues me parece estupendo, como siempre. Me parece importante que haya un tema como este que se trate en una radio, que además es una radio independiente, como todos sabéis. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Javier, me parece estupendo, y espero que todos los amigos que siguen este programa, pues también se queden luego con Tom, porque tenemos otros programas, otros directos, y que creo que le podréis poner incluso esas canciones a vuestros perros y a vuestros gatos. Hombre, a mí un detalle que me encantó es que esta tarde, cuando me he conectado para hacer las pruebas de sonido previas y estas cosas, estaba escuchando la música de Mayor Arcana, y bueno, pues es todo un detalle, y creo que dice mucho de lo que se preocupa este programa de radio y esta radio, y el director de esta radio, que eres tú. Sí, además está previsto que siempre media hora justo antes. ¿Te acuerdas que me comprometí con Mayor Arcana? Sí, y sí, además sí, que no soy palabra. No soy de la cuerda, como tú has comentado, no tengo, me gustan los animales, pero no tengo la misma opinión, ¿no?, que muchos de los animalistas que entran en cuanto a otra serie de temas, como es el asunto taurino, lo voy a decir muy claro. Y pero yo respeto todas las opiniones, igual que espero que se me respeten las mías y de todos los oyentes. Me comprometí con ellos a que sus canciones saldrían aquí, no solamente esta media hora antes del programa, sino nuestra radio, que está a las 24 horas, las canciones de Mayor Arcana, parece que fueron 5 las que tú me pasaste, bueno, pues están sonando habitualmente, ¿eh? De todas maneras, que sepas que les voy a pedir un CD para que no solo puedan sonar las 5, sino que pueda sonar su CD completo, su último CD, que creo que también se está vendiendo muy bien, y de los cuales doy fe que una parte de ese CD, de la venta de ese CD, va a las asociaciones y protectoras que el señor o la señorita o la señora que los compra decide. Y creo que eso es bastante importante. Y bueno, yo he comprado uno. Vamos, mira, aquí tenemos un comprador. ¿Y aquí lo donaste? No, dilo. Eso es secreto, pero bueno. No. La asociación ayuda a los demás. Ah, bueno. Menos mal, porque si no te iba a dar un collejón que te iba a sonar de aquí hasta la frontera con Jaime. Bueno, tendrías que venir aquí a Barcelona. ¿Eh? ¿Que tendrías que venir aquí a Barcelona? No tengo pasaporte para llegar a Barcelona, tío. Sí, somos el extranjero. Lo siento, sí. Pero creo que más no me deja pasar. Una cosita que también quería comentar y que, bueno, creo que también esto a Mapi le dolerá un poquitito. Yo estoy viendo últimamente por internet muchísimas quejas o muchísimas recriminaciones a las asociaciones que han ayudado con el tema de Mairena, con el famoso campo de concentración, por llamarlo así de alguna manera, porque para mí, personalmente, me parece que más que una perla era un campo de concentración. Respecto a la gestión que se ha hecho de los animales, de la recogida de fondos y todas esas cosas. Yo quisiera romper una lanza en favor de todas las asociaciones y de todas las protectoras que han estado ahí y que han estado ayudando. A lo mejor no lo han hecho no lo han hecho todo lo bien que se podía haber hecho, pero lo han hecho. Y eso es lo más importante. Y también decir que me fastidia bastante que tanto Trepa se quiera apuntar al éxito. Que han tenido tantas que llevan luchando años, preparándose, ayudando, rescatando, protegiendo a los animales que estaban ahí dentro. Y yo personalmente, aprovechando este hueco que me da la radio y este hueco que me da este programa que dije José Antonio, a través de Radio Chapuza, para decir que yo estoy encantado con lo que han hecho, que se podría haber hecho mejor, sin duda, pero lo importante es que se ha hecho. Y para mí tienen todo el respeto del mundo, cada una de las asociaciones, cada una de las protectoras, cada una de las personas, cada una de... El que ha donado un euro, el que ha donado 50, el que ha donado 500 y el que simplemente se ha dedicado a difundir, para mí tienen todos el mayor de los respetos. Al igual que todos los aprovechados que se están intentando aprovechar de esa situación, tienen el mayor de los desprecios. Esa es mi opinión personal, no sé vosotros qué opináis. Sí, y añadirte que... Hemos colgado un ofrecimiento para que estas asociaciones que han liderado esta liberación de estos seres vivos que puedan venir aquí y compartirlo con nosotros desde la radio para que esto no sea un hecho aislado, sino que esto sea el inicio de una ola que se pueda extender a todas las perreras, mal llamadas perreras, a todos los centros de tortura que hay en España y que se puedan cerrar el máximo número de ellos. Y aquí están todos invitados a poder compartir con nosotros y con todos los oyentes la experiencia y los consejos. Bueno, no sé, Mapi, tú que nos escuchas y que tal vez eres mayor parte implicada que nosotros, aunque te quede en la lejanía, ¿tú qué piensas de todo lo que estamos hablando de esta perrera? No, pues me parece todo muy bien, muy interesante. Y José Antonio, ¿a ti qué te toca por cercanía? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues como siempre, como dices, siempre hay quien se apunta un punto, quien dice que es el único que lleva para adelante, bueno, pues esa ayuda que han hecho. Y pues se me ha venido a la memoria lo que le comenté a Mapi. El Seprona, ya lo dije en su día, hablando de ese campo de concentración. Que el Seprona que tantas vueltas da y tan pendiente está de los linces, que se le habrá escapado el no ver eso, ¿no? El no ver ese sitio, digo yo, pregunto. Bueno, a lo mejor es que cada vez que iban al sitio les invitaban a café y a chupito y claro, después no les daba tiempo a revisar la perrera. Exacto. Vamos a pensar. Yo creo que sí. No pasaban para adentro, ¿no? No, mira, Mapi acaba de decir que cree que sí y si lo dice ella me parece que me imagino que tendrá algún motivo para decirlo, ¿verdad? Sí. Porque a ti cuando te van a revisar, tú no les invitas a café y sí te revisan, ¿verdad? Claro, y muchos intereses económicos en las perreras. Además, una cosa que a mí me saca un poquitito de quicio y así aprovechando últimamente. Yo es que me he enterado, no sé si es verdad o no, que por lo visto la perrera esta es un poco extraña porque lo que es el suelo y las instalaciones son privadas y están cedidas a una asociación, a una protectora para por un precio que no se sabe cuál es el precio ni nada. Con lo cual, a mí personalmente me huele a chanchullo, lo siento, pero es lo que pienso. Y claro, es que aunque esté una protectora allí, resulta que jurídicamente la protectora no tiene culpa y la dueña de los terrenos, que es una asociación privada, una empresa, un grupo empresarial, como se llame, como sea, tampoco tiene culpa de nada. Y volvemos a lo mismo de siempre, como hay un limbo jurídico, nadie la mató, pero entre todos la empujaron. Y es que esto es, vuelve a ser el país de la pandereta y la peineta en vez de ser un país serio. Tanto ejemplo que nos quieren poner con que somos europeos, que esto va a cambiar, que si las leyes, que si patatín y patatán, luego resulta que en la práctica seguimos siendo tan bananeros como la República de Pichichichi. Por desgracia, ¿eh? Yo lo veo así, no sé No, vosotros cómo lo veis. no hay que olvidar que desde que puso Cristóbal Colón el pie en una orilla, se llevó consigo la corrupción en el barco ya. Y aquello fue, bueno, la primera exportación que hicimos nosotros. Pues sí, por desgracia parece que sí. Y Mapi, ¿tú cómo ves esto de que una asociación tenga unos terrenos que son privados, que les estén pagando y al final resulta que nadie tiene la culpa de nada? Pues que aquí hay demasiados intereses económicos para todo y entre unos lo guisan y otros se lo comen. Sí, y al Y se final. van tapando simplemente por dinero. Y al final coincidirás conmigo en que los más perjudicados son los animales que están dentro de Los ese animales. tinglao. ¿Y tú, José, cómo lo ves? Pues Mapi lo ha resumido en dos palabras, pero súper súper claro y súper alto. O sea, no se puede decir más claro. Huele ahí a chanchullo económico. Por desgracia, todo esto al final son prestaciones económicas de los ayuntamientos, fondos que se reparten a dedo y que se justifican solo con el terreno o con un tinglao, que luego se tapa lo que está ocurriendo dentro también con dinero y al fin y al cabo los únicos perjudicados siempre son los pobres seres vivos que están dentro y que no pueden hablar. Yo lo que sí echo de menos es una ley o algo, tanto que hablan de transparencia en las asociaciones, en las fundaciones, todas esas cosas, a mí me parece que la transparencia sigue siendo cero patatero, porque vamos, o sea, yo no entiendo cómo un ayuntamiento puede estar pagando religiosamente, entre comillas, a una protectora un dinero por hacer una función que luego resulta que eso no es una protectora, que eso es un campo de exterminio puro y duro, o sea. Y aparte es que después otra cosa que también me llama la atención es que no existe cualificación para poder ser un trabajador de una asociación o una protectora. O sea, simplemente es que te contraten, te pagan lo que quiere la protectora. Y además ahora aprovechando que lo de los convenios ya dejó de existir, te dan las condiciones que quieren darte la protectora. Y bueno, yo por lo que yo sé ahora mismo, para cualquier puesto de trabajo exigen una cualificación, un examen, un algo, una experiencia demostrable, una titulación. Y en este caso, las protectoras, el único impedimento que existe es ninguno. No sé si vosotros tenéis alguna otra noticia de que las cosas sean diferentes, pero bueno, yo por lo que sé o hasta donde yo llego es lo que acabo de comentar. Si estoy equivocado, me gustaría que me sacarais del error. Por desgracia, no. Siempre ocurre lo mismo. Para unos, una cosa es la teoría, una cosa es lo que marca la ley, que ahí todo lo cumplen, pero luego está el pucherazo, que es, o el tombo, que es dárselo a la persona menos adecuada porque es más allegada a uno y es la que al final se lleva eso sin conocimientos, sin experiencia y sin voluntad. Bueno, Mapi, ¿y tú qué nos puedes comentar de esto? Que eres parte implicada directamente. ¿Tú cómo ves este tema de que no existan titulaciones, ni existan responsabilidades, simplemente la responsabilidad sea cero? La titularidad, el título que quieren es que la gente que sea sumisa y que hagan lo que ellos les digan. A mí me contratan a una perra y me dicen hay que matar a ese perro y me voy a negar. Hay otra gente que sí que lo va a hacer. Entonces, pues prefieren a esa gente que no a gente que quiera salvarlos. O sea que lo que queda claro es que aquí de lo que se trata es de salir en la foto o no salir en la foto, pero si das guerra no sales en la foto, ¿no? Claro, el que se mueve no sale en la foto. Sí, no, a mí me parece que esto es así. Y bueno, José Antonio, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues yo, del resultado de todo lo que estás comentando, yo siempre lo he dicho en otros programas antiguos, que tú ya sabes, teníamos una tertulia sobre asuntos ya más de política y demás, siempre lo he dicho. Esto que tú has comentado de una empresa pública, porque al fin y al cabo cuando una administración pública crea, en este caso, en un refugio o como quieras, en ese campo de concentración, y llega a contratar personal a cargo de la administración, crean lo que se llama una empresa pública. La empresa pública, estoy harto de decir que ese es el sitio donde siempre, es lo que siempre crean, cualquier administración, de cualquier partido, de cualquier color, para que el dinero salga en modo de subvención y así olvidarse de controles de ningún tipo. Con lo cual, es el chanchullo legal para hacer cualquier tipo de corrupción. Lo mismo sea para animales que para cualquier otro fin. Eso suele ocurrir habitualmente. Así que no te extrañes de nada de lo que estás comentando, porque ese es el escape del dinero para sacarlo de cualquier tipo de control, que ya de por sí hay pocos controles, porque si ellos han creado reglamentariamente es que se les controle muy poco los presupuestos, y quién los controla, pues también lo deciden ellos, quién va a ser el que les controle, pues ya de camino aprendieron a hacer una estratagema que era crear muchísimas empresas públicas y por lo tanto desviar los fondos presupuestarios de modo que fueran fondos que iban a manejar sus amigotes de carné, porque tú estabas hablando de exigencia, de titulación, de preparación. Aquí no, aquí se trata de amiguismo, de, como ha dicho Mapi, de estar en la foto, y si no estás en la foto, macho, olvídate, ¿eh? Ya puedes ser tú el número uno de tu promoción de ingeniero, que no nos sirves. Bueno, pues por desgracia, como dicen por ahí en algún programa de televisión, así son las cosas y así se las hemos contado. Bueno, chicos, yo ha sido muy agradable, ha sido encantador, de verdad. Cada día disfruto más de estas entrevistas. Mapi, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos aguantado durante esta hora y media. Volverte a repetir que tienes las puertas abiertas, pero ahora tenemos que dejar paso a nuestra compañera Bego, que tiene un buen programa de radio, que lo vais a disfrutar. Yo os animo desde aquí a que os quedéis escuchando un poco esta música tan preciosa que ella pone, estas peticiones de sus amigos, porque la verdad es que lo hace con muchísima ilusión, y a veces un poco de música no es que amase las fieras, un poco de música lo que nos hace es disfrutar un poco de la vida. Y bueno, decirte que nuestra compañera Bego no puede hacerlo hoy, sigue sin con problemas técnicos, y lo continuaré yo. O sea que ahora yo hago doblete, ¿cómo se dice? ¿A que te tengo que hacer el cambio? Sí. No, pero bueno, yo entraré ahora en unos minutos, ya que nos están oyendo, saben que yo estoy en paciencia y nos esperan para continuar con la programación en directo. Bueno, pues igual que digo que Bego lo hace muy bien, José Antonio, que nos conocemos ya de hace tiempo, ¿verdad? Sí. Lo hace, no voy a decir tan bien como Bego, pero casi, casi, casi, casi. Yo soy el becario de Bego hoy. Tiene su sello personal, que a mí personalmente me gusta mucho. Y tiene una manera de decir las cosas muy llana, muy maja, y de verdad que arrancan una sonrisa muchas veces. Bueno, Mapi, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Bueno, pues volver a decirte que ha sido todo un placer, volver a decirte que tienes las puertas abiertas, que cuando termine este programa te pasaré una serie de enlaces para que tengas ahí una serie de cosas que creo que te podrán ayudar. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. De verdad, gracias a ti por compartir estos momentos contigo, compartirnos tus sentimientos, tus vivencias, tu amor por los animales y la defensa que haces a ultranza, que de verdad que yo personalmente te digo chapó, y que ojalá hubiera muchísimas MAPIs, seguramente no serían tan mágicas y tan simpáticas como tú, pero ojalá hubiera muchísimas más MAPIs por ahí haciendo lo mismo que haces tú. Así que gracias de nuevo. Y la próxima vez que te vaya el Seprona le dices, hombre, majos, tomaros un café, relajaros un poco, hombre. Vais a necesitar algo gran, tío. Venga, dejadme tranquila un poco. Tú, Mapi, le dices que has visto un lince a un kilómetro y se van corriendo en busca. Que tienen premio. No creo, pero bueno. Que tienen premio, que tienen premio, se van corriendo. Bueno, José Luis, ¿alguna otra cosa antes de despedirnos? En principio no. Darle las gracias a Mapi por haber estado aquí y compartir su experiencia y su vivencia con nosotros, y que emplazarla para cuando quiera y podamos hacer un hueco en la agenda. Bueno, yo antes de despedirnos decimos que este es un programa de la Asociación Ayuda a los Demás. Nos podéis encontrar en www.ayudaalosdemas.org, que tenemos varias iniciativas, entre ellas la animalista. Y que, bueno, esperemos que estéis con nosotros pasado mañana miércoles, que vamos a hacer otro programa, el primero que vamos a empezar a hacer los miércoles. Y que esperemos traeros cosas tan interesantes como la que creo que os hemos traído hoy, intervenciones de personas tan interesantes como MAPI y su asociación. Y bueno, intentamos únicamente dar a conocer las necesidades y los problemas que tienen todas estas asociaciones para realizar esa maravillosa labor que realizan, y que esperamos que las apoyéis, porque creo que son cosas muy interesantes. Y ya sin más, mientras despido a este grupo de gente que ha estado con vosotros y conmigo, poneros un poco de música y emplazaros para el miércoles, y daros las gracias a todos por habernos aguantado, por habernos escuchado y por este tiempo que creo que ha servido un poco para algo más. Sin más, ponemos un poco de música y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos el miércoles a las 5:30. Y buenas tardes a todos. Un saludo.